Acabamos de escuchar la señal horaria de las 12 del mediodía, 12 y un minuto. Vamos a quedarnos con nuestro espacio, tal y como indica esta sintonía, Cosas de Todos. Un apartado en el que, tal y como les apuntábamos en el arranque de la mañana, hoy llega el turno de participación al equipo municipal de gobierno y vamos a ir, de hecho, muy deprisa. Nos vamos a ir de lleno con el saludo, en este caso, a la propia alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a acelerar durante estos 25 minutos próximos, aproximadamente 20-25 minutos. Isabel, que nos indicaba que tiene un compromiso justo a esa hora, así que retomará, bueno, pues se cogerá el testigo el delegado municipal de áreas como mantenimiento urbano, cultura o festejo, José Manuel Fernández Rivera. Y en principio, Isabel, dentro de lo que es la participación hoy, intentaríamos conversar ya en la parte final de nuevo para lo que son las preguntas que nos vayan llegando de nuestros oyentes. Así me gustaría, Juan Carlos, siquiera ya que no puedo estar todo el programa, que como sabéis intento siempre de reservarme este espacio, pero a veces convocatorias superiores me lo impiden y bueno, me gustaría siquiera al final del programa poder incorporarme a la parte de atención de preguntas, quejas, propuestas y estar así con nuestros vecinos y vecinas. Tenemos por aquí algunas de esas cuestiones que ya han ido planteando los oyentes, pero recordamos las distintas vías que tienen a su disposición. Teléfono, también vía WhatsApp a través del 607-48-87-75. Nos quedamos ya de lleno con las novedades. Vamos con el análisis de última hora en torno a distintos ámbitos en la gestión municipal. Pero sobre todo, Isabel, si te parece, cogemos el pulso un poco también, tomamos el pulso a lo que es la situación en torno a la COVID-19, la incidencia en Ubrique. Todavía no tenemos hoy los datos, pero evidentemente, ¿no? Como hemos ido comprobando, una tendencia a la baja que ya ayer nos situaba en 283 casos por cada 100.000 habitantes. Situación afortunadamente muy distinta y bueno, pues se trata de mantener, ¿no? De cara a próximas fechas esos datos y mejorarlos, si puede ser. Así es, Juan Carlos. Yo creo que, bueno, primero, como siempre, ¿no? El correspondiente aliento que supone ir también superando poco a poco esta situación, también el insistir, ¿no? en la prudencia con la que tenemos que ir aceptando estas nuevas circunstancias que parece que van mejorando en torno a la pandemia y sin duda agradecer de manera rotunda, ¿no? a todos los ubriqueños y ubriqueñas lo que está haciendo su esfuerzo, ¿no? y su responsabilidad, que es lo único que puede hacer que las tasas, los casos activos, pues vayan bajando y, por tanto, los contagios a nuestra gente pues se vean lo menos afectada posible, ¿no? Porque, como siempre, seguimos teniendo muy presente a todas las personas ubriqueñas que están ingresadas, que están en una situación difícil y crítica y desde aquí, una vez más, nuestro ánimo, ¿no? y en que se recuperen poco a poco y estando en nuestras cabezas y en nuestros corazones lo que supone, ¿no? Esta situación es lo que nos tiene que seguir motivando a que, pudiendo disfrutar de una mayor flexibilidad de las medidas sanitarias, lo que tenemos que ser también muy contundentes a la hora de ser rigurosos, ¿no? en el cumplimiento de las mismas para evitar riesgos a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos y, por tanto, a la gente de nuestro pueblo. Así que poco a poco vamos bajando, Juan Carlos. Es verdad que en esto te pones a mirar siempre los datos, vas viendo la evolución. Nosotros ya lo decíamos semana atrás que bueno, se comprobaba, ¿no? esa tendencia a la baja en la que Ubrique estaba entrando por ese esfuerzo que estábamos haciendo todos y quitando el martes, que si tuvimos, digamos, en la primera vez. Yo creo que es un dato curioso porque era la primera vez que subía la tasa de incidencia desde el 12 de abril. Es decir, que dentro de todo el arco, ¿no? de temporal que hemos estado sufriendo, especialmente también ya al margen de la afección en salud, sino también lo que es la afección en la economía, en los autónomos y pymes, nuestros hosteleros, nuestros comerciantes, pues tuvieron ese mes de cierre de puertas y el periodo más duro que hemos vivido desde el inicio de la pandemia, ¿no? desde nuestro ese primer mes, que como sabemos fue también bastante complicado, duro y difícil. Y entonces esto pues nos indica que manteniendo el ritmo, manteniendo el compromiso, ¿no?, la responsabilidad, el ritmo en el que vamos mejorando parece que se mantiene y sigue esa tendencia a la baja. Ahora veremos, como tú bien dices, esperemos que dentro de poco, los datos que arrojan la actualización por municipio de la Junta de Andalucía en el día de hoy, y esperemos que así sigamos constatando, ¿no? Todo esto lleva aparejado cuestiones que creo que no somos ni mucho menos ajenos a ellas, al contrario, estamos todos expectantes por conforme se van aumentando, ¿no?, la población que se va vacunando, y en eso también recae, ¿no?, una parte importante de esta situación. Hay ya personas que se van inmunizando, por lo tanto se van disminuyendo los riesgos de contagio, pero de aquí a que lleguemos a tener toda la población vacunada todavía queda tiempo, y aunque haya previsiones de que se está hablando de finales de verano con un alto, ¿no?, número de personas vacunadas, es verdad que al día de hoy pues 3 millones de personas que teníamos vacunadas pues un número que nos arroja esperanza, ¿no?, y también aliento para todo lo que estamos viviendo, pero todavía nos queda, como estamos comentando, un tiempo que solo en este tiempo lo que requiere es que seamos escrupulosos con las medidas, ¿no? La flexibilización de las mismas nos permite mínimamente disfrutar de ciertas cosas, no de la manera a la que estamos acostumbrados, ni mucho menos, pero que llegaremos. Esperemos ya que el año que viene sea un año totalmente diferente, porque sea lo normal durante este tiempo atrás. Y bueno, ahí yo creo que es donde tenemos que hacer una vez más esa unión, ¿no?, como pueblo, para que unamos los esfuerzos y sigan teniendo sus resultados, que al día de ayer, 283 de tasa de incidencia, pues es una cifra todavía alta, que hay que seguir disminuyendo, pero que anima, ¿eh? Yo creo que, teniendo en cuenta de que el miércoles pasado, ¿no?, hace una semana la teníamos en 469,7, pues bueno, vamos poco a poco, pero vamos a ser capaces, ¿no?, de seguir bajando, que es lo importante para que nuestra gente no corra esos riesgos innecesarios, y estemos todos aquí para cuando termine toda esta pandemia poder celebrarlo, poder escribir las experiencias que así lo entendemos y que quede escrito, ¿no?, como solemos decir en los libros de historia, pero que no volvamos a vivir nada parecido. Tendencia a la baja que también, afortunadamente, ¿no?, podemos ver en la comarca de la sierra. Es cierto que con excepciones como, bueno, pues es el caso de Bornos o Villamartín, que todavía están por encima de esa barrera de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Eso también nos tiene que hacer ver que no podemos descuidarnos, desde luego. Pero es cierto, ¿no?, que a nivel de la sierra la tasa ayer era de 481 casos, ya por debajo de 500, lo que ha permitido, ¿no?, que el Distrito Sanitario, finalmente con ese comité de expertos a nivel provincial ayer, se decidieran que pase nuestra comarca a nivel de alerta sanitaria 3, que se refleja en, bueno, sobre todo el tema de aforos, una mayor relajación, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Ya ayer, como viene siendo habitual y vengo también informando, ¿no?, durante estos programas, pues la delegada de Salud y Familias en la provincia tiene la deferencia que, tal y como terminan la evaluación, ¿no?, de los municipios por parte del comité y de los distintos también, como sabemos, ¿no?, se mira que a cada municipio su tasa de incidencia, y en función de esa tasa, pues, y superando los 500 casos, pues adoptan medidas extraordinarias, y luego en el conjunto, si uno está por debajo de la tasa de 500, lo que tenemos son niveles comunes, ¿no?, al distrito sanitario al que pertenecemos, en este caso Ubrí, que pertenece al de la Sierra de Cádiz, y como tú bien dices, la comarca también ha rebajado, porque la comarca tenía durante este tiempo en el que Ubrique, bueno, pues también aportaba, ¿no?, esa mayor incidencia a nuestra sierra, y estábamos en una tasa bastante elevada que se va disminuyendo con respecto a otras comarcas de la provincia, ¿no?, la Bahía y bueno, y otras tantas. Entonces, vamos también mejorando los datos comarcales y bajamos esa barrera de 500, todavía muy justita, pero esperemos que así sea. Es verdad que todavía, pues, hay municipios que han ido creciendo quizás después de nosotros fuimos de los primeros que nos disparamos en esta nueva situación y ahora están siendo otros pueblos que están viviendo, ¿no?, esos momentos difíciles, pero que seguro que también se irán reponiendo poco a poco. Y eso, pues, la delegada nos informaba que tras esa evaluación, pues, Ubrique, ya estando por debajo de la tasa de 500, pues estamos en el nivel del Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz, que estaba establecido en el nivel 3 por esa bajada.

y sabemos que, o parece, ¿no?, por las declaraciones que escuchamos de responsables autonómicos, que se está viendo cómo se va a hacer y qué medidas van a llevar a cabo, pero todavía al día de hoy no tenemos mucha más información. Incluso hablando con la delegada, pues tampoco sabía qué es lo que ocurrirá, ¿no?, a partir del domingo. Es una gran incógnita. Yo creo que a esta altura y después de esta tarde, como tú bien dices, pues ya se vayan despejando, porque el domingo es pasado mañana, como quien dice, y yo creo que bueno, mientras menos dure la incertidumbre, el marco o el escenario bajo el que nos vamos a tener que mover, facilita que tomemos, ¿no?, mayor conciencia y, por tanto, actuemos con mayor rapidez ante esas nuevas medidas, si existieran. Y esperemos que lo hagan lo más pronto posible. Uh-huh. Así que todos muy expectantes, y no sé ni qué deciros, ¿no?, que en cuanto tengamos alguna información oficial, pues daremos a conocer todo lo que va llegando al ayuntamiento para información y conocimiento de los ubriqueños y ubriqueñas. Uh-huh. Y por parte del ayuntamiento, aunque sea brevemente, lo comentábamos en su momento, desde la recuperación de estos nuevos niveles de alerta sanitaria, 4 hasta ayer, y desde hoy nivel de alerta 3, bueno, pues la recuperación, apertura de servicios, instalaciones municipales, como hemos comprobado en estos días atrás, ¿verdad? Hombre, yo de verdad creo que, bueno, expreso la alegría, ¿no?, de todo el pueblo, de poder ver ya que esta actividad se retomaba, de que tienen una oportunidad de supervivencia, ¿no?, nuestros autónomos y pymes, que, insisto, y pediría una vez más a los ubriqueños y ubriqueñas que, bueno, pues que seamos solidarios, ¿no?, y empáticos con nuestros comercios y hostelerías, que han estado, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, sufriendo ese cierre de actividad, y que consumamos en Ubrique. Yo creo que ahora más que nunca, y lo vengo reiterando también en este programa y desde que se abrió la actividad o se reabrió por parte de la Junta todavía más, tenemos que apoyar a nuestros sectores económicos, al músculo que tenemos en Ubrique, porque Ubrique es un pueblo emprendedor, ¿no?, con un gran número de autónomos y pymes, y tenemos que servirle, ¿no?, la clientela con carácter general, el público, le tenemos que servir de sustento para poderle facilitar un poco las cosas que difíciles están. Pero es una alegría, Juan Carlos, Ubrique vuelve a tener vida. Yo creo que contenida, debería de serlo así. Todavía, como digo, nos queda para poder tener nuestra calle con plenitud, ¿no?, de movimiento y actividad, pero es una alegría. El Ubrique del mes pasado era un Ubrique muy apagado, como es normal, estábamos la mayoría también en nuestros trabajos y luego en las casas, básicamente, y ahora pues da cierta también motivación, alegría de ver a nuestra gente pues con esas actividades abiertas y nosotros acompañando de manera prudente y poniéndolo fácil. Yo creo que esto se trata de ponernoslo fácil todo a todos nosotros, a los que están trabajando, no complicarle la situación incumpliendo las normas que están obligados, y bueno, yo creo que también en los espacios públicos, como es normal, tenemos que ser muy prudentes en las reuniones de amigos y amigas, de las reuniones de grupo, y bueno, yo insistir en esa parte, pero nada que ver con esto, con este mes atrás, que yo creo que era una imagen desoladora y que afortunadamente ya se va quitando un poco de nuestra retina, porque ya vemos también esa, bueno, pues ese dinamismo, ¿no?, que todos estábamos deseando volver a tener, por lo menos el principio. Poco a poco se irán recuperando, esperemos que así sea económicamente. Pues quería abordar, lo que pasa es que nos vamos a quedar sin tiempo, si te parece, en la vuelta a partir de la 1:00 p.m. aproximadamente, hacemos referencia también a los datos del paro que conocíamos en la jornada de ayer, pero te iba a comentar que se acaban de actualizar los datos que hablan de 7 positivos en el caso de Ubrique. De todas formas, bajaría algo, levemente, la tasa hasta 277 casos por cada 100.000 habitantes. Vale, vale. Pues entonces bueno, entiendo que pues 7 son un número en comparación, con estos días atrás, porque claro, la tasa al final va respondiendo también a la salida de las personas que a los 14 días se supone, ¿no?, en el tratamiento que tiene la Junta de Andalucía. De las personas positivas, a los 14 días van saliendo y muchas veces no subimos más por las salidas, ¿no?, que considerables que se tienen. Pero en este caso es cierto que 7 personas en comparación con otro momento pues parece importante. En fin, pueden ser también datos que ayer fue uno nada más y a lo mejor hay algún positivo que sale, no se pudo meter ayer en el dato y aparece hoy, también hay que mirarlo así. Pero bueno, 277 es la tasa más baja, insisto, desde el 24 de marzo que tenía la referencia de ayer. Entonces, no está mal. Vamos poco a poco y hasta a ver si es posible que vayamos bajando y que estemos bajitos, ¿no?, dentro de una semana. Además, bueno, no debemos quedarnos, como nos ha demostrado la pandemia, ¿no?, con los datos puntuales, sino con esa tendencia, lógicamente. Y está claro que estamos retomando valores, tasas de justo antes de ese repunte que hubo. Exacto. Explosivo, ¿no? Estamos volviendo a esos datos. Así es, Juan Carlos. Bueno, ya te digo, la tasa más baja del 24 de marzo, que fue el día anterior a ese 25, donde ya aparecieron aquellos 41 positivos de golpe, ¿no? Entonces, es como tú bien dices, parece que ya podemos ir comparando con momentos anteriores al repunte tan gordo que tuvo Ubrique, a cuando nos disparamos en el número de casos positivos, y pues ya te digo, eso indica que esa tendencia que hemos ido manteniendo a la baja, pues ya va teniendo también los resultados de llevarnos, ¿no?, y retrotraernos a momentos similares antes del recrudecimiento que tuvimos aquí, más que espectacular, ¿no?, que también fue bastante alto. Te planteo, si te parece, tú me corriges y digo por el tiempo del que puedes disponer. Nos quedan unos minutos más para, te decía, el dato del paro. Interesante también abordar, hablamos de la situación económica. Afortunadamente, después del mes de cierre de actividad no esencial, se ha retomado esa actividad. Eso, evidentemente, bueno, pues es fundamental también para los datos del paro, que lo iremos viendo en las próximas semanas, ya en los próximos meses. Pero sobre todo, además, datos que hablan de buenas cifras dentro de lo que es el sector industria, tan importante, ¿no? En nuestro caso, con la marroquinería, descenso del 3,24% en abril, se sitúa el paro en 2.418 personas, y esto en el acumulado desde enero habla de un descenso ya de más del 10% en cuanto al paro en Ubrique. Pues la verdad, Juan Carlos, bueno, yo felicitaba, la semana pasada tenía un encuentro con el sector de la piel, como tú bien dices, en lo que es el paro industrial, ¿no?, que es nuestra referencia por ser el eje, ¿no?, económico más importante de Ubrique, el que genera mayor número de empleo, y los felicitaba una vez más, porque ante esta situación tan difícil, esta pandemia, esta crisis sanitaria que está conllevando otro tipo de crisis que van a ser muy difícil también de superar, como es la crisis económica, y en Ubrique, pues bueno, quitando ese mes de enero, que fue también bastante duro, a partir de ahí hemos ido disminuyendo, ¿no?, los datos del desempleo, y bueno, yo creo que es una gran noticia. Desde en enero estábamos en los 2.680 y tantos personas desempleadas, y bueno, y ya fuimos bajando en febrero, creo que fueron una treintena de personas las que encontraron trabajo. De ahí bajamos en marzo, fue también un buen mes, ¿no?, porque bajamos en 153 personas el paro, y bueno, y ahora, como estamos comentando, son en el conjunto, ¿no?, desde el inicio de este 2021, 271 personas menos desempleadas, que esperemos les dure mucho el trabajo que han encontrado, y que, por tanto, significa, ¿no?, que el sector de la piel sigue estando fuerte y preparado para cuando ya todo esto vayamos avanzando en ir saliendo de esta crisis sanitaria. Yo creo que el sector va a tener, bueno, pues la oportunidad en la que se quedaba antes de la pandemia, y bueno, también es cierto que hay escenarios preocupantes, ¿no?, y de incertidumbre e inquietud, como todos sabemos. Es una de las cuestiones por las que tuvimos la reunión la semana pasada con respecto al gobierno, ¿no?, de Estados Unidos, que está anunciando esa subida de aranceles con la tasa Google que aplica a España. Se está viendo también en el contexto europeo. Sabemos, bueno, yo tuve la ocasión también de hablar con el alcalde de Elda, que también sabemos que el calzado es un sector, ¿no?, conjunto con la piel, totalmente afectado ante ese anuncio de subida del 15% de los aranceles por Estados Unidos. Y bueno, estamos viendo todas esas acciones conjuntas, y el sector sigue con sus asociaciones a nivel nacional y andaluz, para ir marcando, ¿no?, una estrategia también de defensa y de plantar cara, que no se puede castigar tampoco a estos sectores en concreto, ¿no?, por consecuencias económicas de otras medidas que se han adoptado, como estábamos diciendo, el de la tasa Google. Bueno, y luego también, Juan Carlos, el sector está pendiente, ¿no?, de poder ir accediendo a esas ayudas directas que el Consejo de Ministros ya aprobaba y dejaba a juicio de las comunidades autónomas el acceso a las subvenciones directas por determinados sectores, y es la Junta de Andalucía la que va a determinar qué sectores van a poder acudir a esas ayudas directas, y que bueno, que el sector de la piel, esperemos y entendamos que será una de esas actividades, ¿no?, de que pueda acceder pues a las ayudas que la Junta de Andalucía vaya vaya organizando y vaya pues bueno ofreciendo, ¿no?, a todos los tejidos productivos andaluces. En fin, que hay bastantes retos, pero el dato del desempleo de este mes de abril nos anima mucho. Nuestra gente está, vamos, con mucha de encontrar trabajo. Juan Carlos, nos consta las dificultades que están viviendo tantas familias. Sabemos de estos meses atrás cuántas han perdido su trabajo. Y bueno, en definitiva, yo creo que este dato del paro viene a reforzar la fortaleza del sector de la piel de Ubrique, para que sigamos motivando pues en la mejora, ¿no?, que supone tanto a efectos de producción como promoción, ¿no?, de todo lo que es Ubrique, y que eso genera empleo, un empleo que además cada vez es más, bueno, pues en sus condiciones sociolaborales oportunas, como establece el convenio recientemente que se aprobaba también, un mérito que tuvo, ¿no?, tanto los empresarios como los sindicatos, de llegar a ese acuerdo del convenio colectivo en este 2020 y para este año, y bueno, esperemos que ese trabajo, pues que se va dignificando cada día más, suponga también la salida económica y profesional de muchos ubriqueños y ubriqueñas que sé que lo necesitan, y es en ese sentido lo que esperamos, ¿no? Pues Juan Carlos, creo que... Sí, nos vamos a quedar con ese último apunte. Bueno, en el ámbito económico, si te parece, ya casi las 12:30, y en principio, bueno, ya nos estamos en contacto, vamos a permanecer en contacto para ver la posibilidad de la parte final de las preguntas que nos están llegando por parte de los oyentes, pues poder responderla a la propia alcaldesa. Muy bien, pues muchas gracias y espero poder incorporarme dentro de un rato con vosotros de nuevo. Gracias por todo. Gracias. Ahora. Y nos vamos a quedar pues de forma seguida con, tal y como les avanzamos, también con el delegado municipal de áreas como mantenimiento y equipamiento urbano, cultura, festejos, barrios y comunicación. Nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hemos ido abordando junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, distintos aspectos relativos, este último, a las cifras del paro, por ejemplo, el descenso durante el mes de abril. Hablamos de la situación de la incidencia de la COVID con esos últimos datos. Si te parece, José Manuel, aunque vayamos con el área de obras en unos instantes, bueno, pues también desde la perspectiva de la COVID, recordar, ¿no?, como responsable de cultura, la reapertura que tenía de forma inmediata las instalaciones, espacios expositivos, equipamientos culturales, etcétera, dependientes del ayuntamiento. Pues sí, la verdad que sí, que todo va a ir bajo su nuevo ritmo. En este caso, pues ya desde ayer nos comunicaban que estábamos en el nivel 3 y poco a poco pues vamos a ir teniendo algo más de aforo en los distintos espacios culturales y turísticos que tenemos en la localidad. Todo se abrió la semana pasada sin ningún tipo de incidencia. Muy pocas visitas actualmente, que en muchos municipios todavía se encuentran cerrados, pero bueno, nos estamos preparando porque se espera que sea un verano más plácido, más tranquilo en cuanto a lo que es a la propia pandemia, y que puedan disfrutar de esos paisajes y esos y nuestro ámbito cultural, que al fin y al cabo pues lo tenemos todo totalmente en condiciones y con los protocolos de seguridad. Lo dicho, vamos a comenzar, si te parece, dentro de lo que es el ámbito de obras, y en ese sentido, sin duda, una de las más llamativas hace referencia a la zona de Hipersol, tanto la mejora en el asfaltado de lo que sería Sebastián Macías el Pato, más que asfaltado, el acerado del mismo, y bueno, pues la creación de un nuevo acerado en Jesulín de Ubrique. ¿Cómo marchan esos trabajos? pues la verdad que ya vamos culminándose poco a poco. Bueno, hablamos de una obra que tiene una duración más que considerable. Hablamos de que Macías el Pato, una obra que viene gracias al Profea, garantía de renta, en el 2019, pues presentamos el proyecto de esta actuación, una actuación que estaba bastante demandada por vecinos y todas las personas que pasan continuamente dando sus paseos, tanto por Macías el Pato como la propia Bajada Jesulín, pues comprobábamos que el pavimento y el acerado, la balustrada y todo en general, pues no se encontraba en condiciones, y se decidió pues preparar ese proyecto para el propio Profea, nos lo conceden y a raíz de ahí pues se comienza el trabajo. Esas obras comenzaron en noviembre del 2019, el 20 de noviembre. El plazo de ejecución era, creo recordar que era un plazo de unos 6 meses, pero viendo lo que sucede en marzo del 2020, que comienza la pandemia, pues se tienen que paralizar. Se paralizan esas obras y comienzan ya en octubre del 2020. En octubre del 2020 comenzamos con el mantenimiento, el levantado de acerado, la balustrada, la demolición de esa solera existente, se hace un refuerzo del muro, la ejecución de la solera de hormigón, con el espesor más que considerable, con un mallazo de 20 por 20 por 4, se mejora la accesibilidad según el acuerdo del decreto 293-2009, la pavimentación de ese acerado mediante una losa hidráulica, la sustitución de esa balustrada de hormigón que pasa a una baranda metálica, el relleno de esa pavimentación. Hablamos de un presupuesto de 64.000 euros, 64.043. 44.000 son de mano de obra, 19.800 de materiales. Se han contratado durante todo ese tiempo 5 oficiales con contrato de un mes y 28 peones con contrato de 15 días. Todo eso gracias al programa Profea, que en cuanto a lo que es garantía de renta, pues se pudo ajustar y acoger a toda la mejora de esta zona. Y comprobando de que se estaba mejorando y estaba quedando bastante bien, teníamos desde hace tiempo pues que la Bajada Jesulín era una demanda histórica, una demanda que no se podía completar debido a parcelas que no son propiedad privada, en este caso no son del ayuntamiento, y bueno, con acuerdo con los propios propietarios, pues se hace la correspondiente mejora, esa mejora de ese acerado que lo comentamos ya hace tiempo, y la gente pues se creía que si era estrecho o no era estrecho, que si iba a que había que haberlo puesto con los Z, que teníamos que haber hecho de otra manera, pero bueno, hemos comprobado que según el proyecto que nos habían entregado era la pavimentación de hormigón para que se pudiera andar tranquilamente y tuviéramos todo lo que es tanto Macías el Pato como la Avenida Jesulín y llegáramos a la parte abajo quitando todo lo que teníamos allí mal, que era esos desperfectos, esos hundimientos y no se encontraba en condiciones esa bajada. Y bueno, pues se hizo ese proyecto de esa ejecución de ese acerado gracias al superávit de este ayuntamiento en el 2019 y a través del propio presupuesto municipal, pues esos 15.000 euros se destinan a esa bajada que, como hemos comprobado, con su luminaria totalmente nueva, sus farolas complementando ese ahorro energético. Y bueno, yo creo que ha quedado bastante bien, según por lo menos la gente nos lo ha agradecido, nos lo comenta que ha quedado todo bastante bien. Y después pues son mejoras que se siguen trabajando, porque datos que te puedo decir, tanto en la avenida de Jesulín como en Macías el Pato, se ha hecho un 50% de ahorro energético. Hablamos de que son 21 lámparas de LED las que se han colocado y la luminaria, en este caso, pues ha sido reciclada, que es muchísimo mejor para las propias arcas municipales, y ese 54% de ahorro energético es muy, muy importante que sigamos trabajando y teniendo ese ahorro que nos permite pues para mejorar en distintas zonas. Son mejoras, se pueden ir disfrutando, y como bien has dicho, una de las más llamativas debido a la cantidad de ubriqueños que suelen pasar por dicha zona. Sí, sí, lo cierto es que, además, ¿no?, lo comentamos en su momento, esa pregunta que nos surgía a todos cuando pasábamos por allí, de si las farolas, precisamente, ¿no?, de las que nos estabas hablando, iban justo a quedarse en medio de esa plataforma. Ya comentábamos, ¿no?, nos informaba de que no y de que se iban a colocar nuevos puntos de luz, en total 21 lámparas de LED, que tal y como nos indicaban, lo cierto es que es algo progresivo, ¿no?, que se está realizando en la localidad y tiene ese doble objetivo, medioambiental por un lado, pero es que por otro supone desde luego un ahorro para las arcas municipales, de cara al futuro. pues sí, distintas subvenciones son las que no hemos podido acoger en todo el municipio, y ya pues, como bien comenta, tanto el ahorro energético como esa mejora medioambiental que tan necesaria es hoy en día. Son proyectos que al fin y al cabo los teníamos dentro del programa electoral y que se han ido cumplimentando gracias a ayudas de distintas administraciones, y nada, a seguir trabajando, a seguir haciendo más proyectos para ahorro energético, que es muy muy importante. Y nada, habéis comprobado que ya las farolas se quedaban fuera, esas farolas que se mantenían dentro para que no nos quedáramos sin ningún tipo de luz, las arquetas para tener la intercomunicación de todas las luces, por si el día de mañana se necesita algún tipo de instalación continua entre ellos de otra índole, pues nada, lo teníamos todo totalmente complementado, y ahora hemos visto que la acera queda 1,5 metros, queda amplia, una bajada bastante progresiva, yo creo que se puede disfrutar de un buen paseo, los que suelen salir a la andar todas las tardes, y la verdad que bastante contento. ¿Allí han quedado, José Manuel, concluidos esos trabajos? Sí, lo que es de la bajada está totalmente completo. Creo que esta semana eran las arquetas las que estaban culminando, entre el lunes y el martes creo que se han terminado, y en la Macías del Pato estábamos acabando una fase final, lo que es en el comienzo de la propia avenida, y estamos viendo la posibilidad de intentar mejorar en el acerado de enfrente, una zona que se encontraba también un poco mal de la propia solera, y a ver si también pues buscamos algo, alguna parte económica para poder mejorar y quitar esa balustrada que teníamos enfrente y ponerla también con esa baranda metálica que yo creo que al fin y al cabo muchísimo mejor. Por tanto, bueno, es un proyecto que está a punto de concluir, pero sobre la marcha se van viendo también, ¿no?, zonas a mejorar, y por tanto se siguen las obras en ese sentido ya para completar toda la zona donde se trabaja, ¿no? Claro, sí, ya que tenemos que estar trabajando en esa zona, que se acabe completo y que se acabe todo lo que esté allí más cercano. Esperemos, siempre hay algunas obras que nos las van solicitando, pero son de más envergadura, y si el presupuesto es menor se puede acometer, pero si ya se nos va económicamente es complicado sin tenerlo presupuestado. Bueno, pues todo ello, insistimos en torno a lo que es la zona de Iperson, esos dos puntos de Sebastián Macías el Pato y el nuevo acerado, esa plataforma ya concluida en Jesulín de Ubrique. Otras obras, José Manuel, que bueno, pues están desarrollándose en estos momentos, en su momento también lo apuntamos, con una evolución importante, pero se sigue culminando el proyecto, digo, en torno a lo que es el edificio de la piscina. Pues sí, la piscina es una obra de envergadura, una obra que llega también del Profea, empezó en la primera fase en el 2017, en vez de garantía de renta es empleo estable, una rehabilitación de ese edificio, restaurante, que todos los conocemos. Se trata de una obra de una entidad, una obra considerable, y que el día de mañana vamos a poder disfrutar, porque las instalaciones van a quedar pues como lo están comprobando la gente, unas instalaciones estupendas para todo lo que tenemos allí. Hablamos de una piscina climatizada, una piscina de verano, instalaciones deportivas, y qué mejor tener que tener pues ese buen restaurante que tantos años ha estado y la han podido disfrutar las personas que suelen ir al ámbito deportivo y a la zona de la piscina, y que mejor que acondicionarlo. Y como bien digo, en el 2017, esta primera fase, se hizo un proyecto, la verdad que el presupuesto que teníamos era de 106.000 euros, 73.000 iban destinados a mano de obra, 32.000 a materiales, y la duración pues era de 9 meses. En esos 9 meses pues se contrataron 7 oficiales, 46 peones a lo largo de toda esa obra, un total de estos 53 trabajadores que creo que también pues la aportación económica y ese trabajo que realizan es bueno para todo el pueblo, y nosotros pues esa mejora de esa rehabilitación de ese edificio. Esa es la primera fase. Estábamos hablando en el que el 2018 volvemos a pedirlo en ese mismo Profea, también en empleo estable, y se hace una mejora, en este caso pues ya con la construcción del pozo cubierto, la preparación de los huecos para la albañilería y en la zona común del propio edificio, la solera armada de la planta baja, la nueva distribución, saneamiento, fontanería, el aplacado de la fachada, también de otro presupuesto de envergadura. Son 100.000 euros los que se destinaron allí en el 2018, eran 69.000 destinados a mano de obra y 30.000 a materiales. En este caso, pues, fueron 51 trabajadores, 8 oficiales y 41 peones, los que a lo largo de toda la obra, pues, hicieron una cantidad de mejoras para seguir trabajando y mejorando, porque la administración, como bien sabe, todas las obras no van al ritmo que uno quiere, pero bueno, cuando nos marcamos en proyectos y nos basamos directamente en partidas presupuestarias, va todo al dedillo, como se suele decir, y el tiempo tiene que cumplirse y se va rehabilitando pues poco a poco. En el 2019 pedimos la tercera fase de ese proyecto, un proyecto también que ya iba aumentando. Son 103.000 euros, 71.000 de mano de obra y 32.000 en materiales para la contratación de 49 peones y 9 oficiales. Todo eso son dependientes del SEPE, en este caso pues del programa PROFEA, y hicieron allí pues el aplacado, el alicatado de la cocina mediante piezas de blanco brillo, la construcción de aplacado de la fachada, la terminación de enlucido de perlita, el solado de toda la cocina, la barra, la distribución de las distintas plantas, la instalación eléctrica, la pavimentación. Al fin y al cabo, pues terminamos con la colocación de la carpintería en el edificio, el pintado, el estucado. Una fase ya que nos hacía ver más o menos lo que vamos a poder tener allí en cuanto a se vayan acercando los meses, para que poco a poco se pudiera abrir y disfrutar de esa rehabilitación. Y estamos ahora mismo pues en la cuarta fase, que se pide en el 2020, ya una fase en la que pues poco a poco estamos viendo ya que puede ir llegando casi al fin. El objeto es la urbanización de la propia terraza y la rehabilitación de un pequeño edificio en el exterior para poder tener un bar exterior para todos las personas que se encuentren en la piscina puedan comer allí y puedan pasar sus buenos ratos de ocio. Y el presupuesto de este nos íbamos a 103.550, 71.400 de mano de obra, 32.000 de material. El plazo de ejecución también lo teníamos puesto de 9 meses. Y todo pues la contratación que se va haciendo ahora todavía no se ha terminado, y estamos pues viendo allí pues ya los últimos detalles, y una rampa de acceso para las personas con discapacidades de la propia terraza a la parte alta, en este caso pues a la terraza de la primera planta, que se puede comprobar toda la piscina, la instalación deportiva y demás, y comiendo y disfrutando de esos buenos baños que se pegan en esta piscina municipal. Una obra, como te he dicho, una obra de duración de cuatro fases, de cuatro años, de una cuantía económica bastante amplia, pero bueno, yo que suelo visitarla casi semanalmente, veo que aquello puede quedar pues a la altura de nuestro complejo deportivo, un complejo deportivo de una ciudad y un restaurante que esperemos que después, cuando se tenga que licitar y demás para la explotación de dicha instalación, pues puedan vivir ciertas familias y que nos hagan disfrutar a todas las personas que suelen utilizar las instalaciones deportivas. José Manuel, recordemos si te parece, edificios de cuántas plantas estaríamos hablando, zonas importantes de terraza, has apuntado también incluso un pequeño bar en el exterior. Sí, hablamos de que planta baja y primera. En la primera planta pues tenemos interior y exterior en cuanto a terraza. En la planta baja tenemos, creo que son dos salones bastante amplios, con una terraza, con esa rampa de acceso para personas con discapacidad de la parte baja hasta la parte alta, bar exterior, y dentro pues todo lo que corresponde a un negocio de hostelería, que es lo que tienen en el interior. Son dos plantas, pero para poder disfrutar y después pues cómo se encontraba aquello se encontraba en muy muy muy mal, y ahora pues la mejora que se ha hecho pues es una auténtica maravilla. Está claro que bueno, pues es un proyecto de un presupuesto muy importante, sumando son más de 400.000 euros que un ayuntamiento, está claro, no puede afrontar por sí solo, a no ser que le dé una prioridad absoluta, desde luego, y por tanto, bueno, pues la alternativa es fasearlo a través de distintos años con, en este caso, por ejemplo, lo que ha sido este plan PROFEA, ¿no? Claro, como bien has dicho, el propio ayuntamiento, la administración pública, si no llegase gracias a esos planes, no se puede desarrollar esta obra de esta envergadura, y bueno, se ha faseado, se ha hecho en cuatro fases para poderlo tener todo en condiciones, y seguramente cuando acabe esta fase quedarán ciertos detalles, pero bueno, veremos también después cuando corresponda en el ámbito ya más de licitación y demás, pues tendrá que poner una parte considerable también la empresa que quiera explotarlo y que lo vayan terminando, porque la propia administración, como bien sabe, no hay dinero para todo. En cualquier caso, bueno, pues se está condicionando para que en un tiempo para acá se pueda poner a disposición, como decimos, se licitará, ¿no?, para alguna empresa y que por tanto ofrezca ese servicio también de restauración para las personas que acudan a la piscina cubierta o la de verano. Claro, va a tener acceso a la cubierta y la de verano, y hablamos también de que en la propia complejo de la piscina, pues hay asociaciones, colectivos, hay zonas comunes, hay pilates, yoga, crossfit en la instalación, después tenemos campo de fútbol, 6 pistas de pádel, 2 de tenis, un complejo deportivo grande con una cantidad de personas que suelen pasar todos los días, y que mejor que tener un edificio de restauración, un bar terraza que se pueda disfrutar bastante bien y puedan, después de hacer su deporte o su zona de confort, pues tenga su zona de ocio. ¿Para cuándo calculáis que esto podría estar funcionando, con lo difícil que es siempre no hablar de plazos? Los plazos, una de las cosas, como tú has comentado, es imposible a la hora de cuadrar. Hablamos que van por fecha, me imagino que en esta se ha paralizado también debido a la propia pandemia que nos ha atizado a todo el mundo en el 2020. Hemos tenido que terminar la tercera fase en este 2021. En el 2021 hemos comenzado, el profe que se solicitó la cuarta fase, me imagino que sobre final de año irá avanzando y estará casi culminado. Lo que estábamos viendo es si podíamos tener algo de mejora para poder incluso adelantarnos en tiempo, pero es muy, muy complicado. Y hasta que no esté todo terminado, y después cuando vengan ya el tema administrativo de licitaciones y demás, pues también ralentizará un poco. Me imagino que será ya para el próximo verano cuando pueda tenerse todo. El objetivo, al menos, ¿no? Es cierto que además situaciones extraordinarias como la propia pandemia en un proyecto de 4 años, bueno, pues también ralentizan lo que es la propia evolución de la obra, ¿eh? Claro, la propia evolución, y como hemos hablado muchísimas veces, depende de muchos parámetros. Hablamos de parámetros en cuanto a licitaciones y demás, de materiales, en contrataciones. Todo te lo va ralentizando, o la administración no va a su ritmo, no va al ritmo que uno desea. Pero bueno, poco a poco se va viendo la luz al final de este túnel, y nada, esperemos pues que eso, que bien cuando vaya acabando el año se esté casi terminado, y ya después pues los aspectos más administrativos vayan culminándose, y esperemos que lógicamente para el año que viene se pueda tener para poderlo disfrutar en la zona ya más en la época veraniega. Otro proyecto del que hemos hablado también se ha ralentizado y en el tiempo, como es el de la Plaza de Ministro Fernández Ordóñez, donde parece, ¿no?, que se va a recuperar. De hecho, ¿no?, ha habido últimos trabajos que se han venido realizando y estaríamos ahora ya pendientes, nos comentabas en la última ocasión, de lo que es la puesta en valor de las propias plataformas con los diferentes equipamientos, Pues sí, la verdad es que esa es una de las plazas y una de las espinitas que tengo clavadas de esa lentitud, de esos problemas que nos hemos encontrado allí, en esa plaza, en este caso pues la Plaza Ministro Fernández Ordóñez. También estábamos hablando que eran de dos fases, creo que se hizo en dos fases, 144.000 creo que era el presupuesto. Hablábamos en el que era la impermeabilización de las tres terrazas y ese refuerzo estructural y la pavimentación de las terrazas con esa solera pulida era lo que necesitábamos allí, pero después nos hemos ido encontrando con más problemas. Nos hemos encontrado que la impermeabilización de esos garajes pues es más complicado de lo que se tenía previsto. Ya quedan pocas zonas. Creo recordar que estuve con el secretario, el presidente de la comunidad de propietarios, estuvimos viéndolo allí, dos o tres goteras en algunas zonas que la empresa que está impermeabilizando pues intentará sellar y culminar para que no tengamos nada de agua dentro de esos garajes, y una vez que ya esté terminada esa zona pues nos iremos a todo lo que vaya allí en las distintas terrazas que hay allí, o las distintas zonas, para que nos entendamos de la propia plaza. Allí va un skatepark, pistas infantiles, zona deportiva, zona de niños. Tenemos allí pues 4 bancales que van a tener allí, que son 4 zonas de disfrute, y empezarán pues ir poco a poco para que se vayan instalando. Una vez que ya la impermeabilización, como he dicho, esté culminada, me imagino que el 17 de mayo nos van a hacer la instalación de la pista del skate park y junto con el cerramiento de toda esa plaza. Hablamos de que la plaza tiene que estar cerrada por seguridad y demás, y después pues el material que vamos a tener allí, pues es un material de una cuantía más que considerable, y podemos comprobar hoy en día los destrozos que se suelen hacer, y hay que un poco guardarlo y mantenerlo, porque si no, no vamos a poder disfrutar mucho tiempo de ella. Y como bien te he dicho, el día 17 pues avanzamos un poco más con ese skatepark. Uh-huh. Y ya irán pintando tanto la pista de arriba de fútbol sala y de baloncesto, irán también una pista de para que los niños puedan patinar, también se pintará. Se culminará lo que es el skatepark, el cerramiento, la pista para niños de fútbol mini, pequeñita, que tiene allí, los juegos infantiles, y nada, ya la pintura, el embellecimiento que corresponda, y espero que poco a poco se vaya terminando de una obra que creo recordar que comenzó, si no me sale mal, las obras iniciaron el 30 de julio del 2018, y esperemos eso, esperemos que en poco tiempo esté culminado todo, ya que también se nos ha paralizado todo el ámbito administrativo con las licitaciones. Algunas se quedaron desiertas, otras tuvimos que hacer algunas mejoras en los pliegos de condiciones, pero bueno, ya se culminó todo. Esperemos que la impermeabilización, que es lo que más ruido nos ha estado dando allí para esos garajes, quede totalmente cumplimentada y se pueda pues disfrutar también de una zona que hay una cantidad de vecinos allí que puedan disfrutar con todas esas atracciones que vamos a tener allí. Hablabas de ese vallado perimetral, ¿no?, que se va a realizar momentáneo, transitorio durante el desarrollo de las obras, o la idea es una concepción de parque como la del Rafael Alberti. Sí, es un cierre definitivo. Todo lo que es definitivo, sí, para siempre. Y allí hemos comprobado las entradas y los accesos en las distintas plazas que hay allí, y bueno, para cuidarlo hay que tenerlo un poco cerrado y ponerle todo de nuestra parte. Pero bueno, vamos a concienciarnos un poco, vamos a confiar en las personas, que miren por el propio patrimonio y que no se estropee. Y el cierre sí va a ser definitivo, el que se va a hacer allí. Un poco, bueno, como estamos viendo, ¿no?, con el Parque Rafael Alberti, la idea similar, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, pues eso, como decimos, en relación a la plaza del ministro Fernández Ordóñez, en la que se sigue trabajando. Hay otra serie de obras en marcha, si te parece, aunque sea de forma más breve, porque también podemos ir con cultura, festejos, pero bueno, están ahí también los locales situados en la antigua sede, ¿no?, de biorreciclaje, en la plaza de la Estrella, y de Básica también, evidentemente. Está también los trabajos en Mirasierra, Poyetón, que se siguen desarrollando, ¿no? Pues sí, la del Poyetón pues se está culminando también en tiempo. La verdad que es una obra que esperaba que iba a tener más problemas de los que no hemos encontrado. Se han podido solventar todo, hemos trabajado y se sigue trabajando en tres zonas distintas de la propia barriada. Ahora se está pintando todo lo que se ha ido culminando en esa mejora de allí, de la propia barriada, y también pues una zona que va a quedar totalmente saneada, arreglada, y que después de 15, 20, yo no sé los años que llevaba sin hacer ninguna mejora en la propia barriada, pues a petición de los propios vecinos se incluyó dentro de una de las subvenciones, y bueno, allí se ha podido desarrollar, y también en pocos días pues estará más o menos terminada. Los locales que tenemos allí, que bien has dicho, en la antigua zona de biorreciclaje y en la propia Plaza de la Estrella, se están terminando en los interiores. Hemos tenido también algunos tipos de problemas allí con el río y las humedades, pero bueno, se han podido solventar, y también pues en poco tiempo iremos viendo que estarán totalmente terminadas. Y la que ha comenzado hace poco, comenzó justo después de Semana Santa, una obra de una envergadura en condiciones, que es la de Mirasierra, una obra también con una petición de toda la barriada y todos los vecinos para ese encauzamiento de esas aguas, ese saneamiento, todo lo que hay que arreglar allí, que es bastante, y comenzó poco a poco. Y estamos viendo ahora también el acceso en los distintos edificios, creo que son los distintos bloques 7, 8 y 9, creo recordar, para que tengan este acceso en condiciones y lo tengan todo para poder llegar a su propia vivienda sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Una obra que tiene una duración, creo recordar que era de 4 meses, y bueno, está allí cerrado actualmente, se va trabajando. Según, porque esta no es de ámbito municipal, es de una licitación de una empresa que creo que es de fuera, y bueno, esperemos también que cumplan los plazos y quede totalmente todo solventado y solucionado para que la barriada también tenga esa mejora, igual que otras, pues una vez que se termine se hará el correspondiente pintado, embellecimiento de zonas ajardinadas, y quede también otra de las zonas completa para no poder realizar allí obras hasta que pase aquí tiempo. Mm-hmm. Seguramente no, podríamos seguir con un amplio listado de más obras al respecto. No sé si quiere apuntar algo más sobre este ámbito de obras, porque también te quería preguntar por cultura, ¿no? Hay diferentes novedades que, si te parece, podemos ir abordando. No sé si algún apunte más sobre mantenimiento urbano. El mantenimiento urbano, aparte de las obras que acabamos de comentar, tenemos el diario en cuanto a la propia aplicación, mejor ubrique, llamada telefónica al ayuntamiento, también mediante instancias, distintas zonas de la localidad que tienen bases, acerados, desperfectos, nos lo van comunicando, y las cuadrillas que se encuentran en la calle pues van poco a poco mejorando las zonas que no se encuentran bien. El diario grande en cuanto al mantenimiento y el equipamiento urbano, pero bueno, poco a poco se va llegando a las distintas partes que no se encuentra bien y mejorándolas. Y así, si quiere, pues podemos hablar del ámbito cultural, que también, como bien has dicho también antes, poco a poco nos va dando un poco de tregua la COVID, y también hay que apostar por el ámbito cultural, porque sabemos cómo se encuentra y cómo han podido sufrir todos esos colectivos y asociaciones que de ámbito cultural pues han tenido años muy malos. Y en ese sentido, la verdad es que hoy, además, con un par de apuntes a destacar, de un lado se cierra el plazo hoy, recordatorio para las personas que quieran participar en ese 56º Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique. Pues sí, creo que es en el San Juan de Letrán, se está haciendo la recepción de las obras. Todas esas personas que están todavía interesadas en concursar en esta edición de nuestro concurso de pintura, pues entregan las obras allí, eran 20 o algunas más las que había a día de ayer. Hoy seguramente hayan entrado algunas, mañana se hará el correspondiente fallo y ya pondremos pues los ganadores de esta edición de este concurso. También hoy, 6 de mayo, el Colegio Víctor de la Serna está acogiendo, ¿no?, lo que es el tradicional circuito literario infantil y juvenil 2021. Víctor de la Serna o Reina Sofía, creo que había un error. A comunicación, sí, yo creo que era en el Reina Sofía, a través del circuito literario. Se está desarrollando allí una actividad también que tenemos en los centros educativos, que es una de las zonas más seguras para poder realizar actividades, y los niños, pues, los circuitos literarios todos los años los acogen con muchísimas ganas. Eso dentro, bueno, de lo que es el programa de actividades, y en ese sentido, ¿no?, insistir en lo que es el programa Planeamos 2021, que empieza a coger forma, ¿no? Ya lo estamos comprobando, y que, de hecho, incluye un buen número de citas de aquí hasta final de año. Sí, a través de Planeamos hemos tenido la posibilidad de que la propia Diputación Provincial nos ceda una cantidad de dinero para poder desarrollar esas actividades culturales en la localidad. Se escogieron ciertas actividades que, una vez que vaya a llegar el mes de junio, pues ya esto es velocidad crucero, eventos que no van a faltar, no solo los que están enmarcados a través del propio Planeamos, sino de colectivos y asociaciones que ya están presentándonos sus ideas, sus ganas de volver a realizar proyectos y actividades culturales, y poco a poco nos vamos sentando con todos ellos y viendo lo que se pueda marcar, todo con el correspondiente protocolo de seguridad y todo lo que nos lleva para seguir manteniendo esa tasa que tenemos actualmente. Y nada, todo lo que sea de ámbito legal, pues estaremos abiertos a que la cultura pues se siga promoviendo y se suba a disfrutar de ella. Dentro del marco cultural, una pregunta que seguro tenemos todos los ubriqueños, por la envergadura del proyecto y lo que va a suponer, ¿no? ¿Cómo van las cosas en torno a esa futura recuperación del Cine Capitol como espacio cultural? ¿Qué pasos se siguen dando? Pues están viendo la forma de realización de dicho proyecto. No me imagino que será un proyecto de envergadura, arquitecto municipal, en este caso pues abogado del propio ayuntamiento, está realizando todo lo que corresponde a ese pliego de condiciones para que se pueda desarrollar esa obra, que hablamos de una obra de mucha envergadura y de tanta necesidad como tenemos, debido a la buena cultura que tenemos en Murique, a la cantidad de eventos que se realizan. Necesitamos un cine capitol, pues, que esté en condiciones, que se pueda disfrutar de él, y poco a poco, pues eso, con ese pliego iremos dando paso a paso para que esperemos que pronto también sea otra de las alegrías que podamos tener, que es disfrutar de nuestro cine capitol. Por lo pronto, ¿no?, lo que hemos comprobado, ¿no?, en los últimos años, esas previsiones presupuestarias de cara a ir sumando cuantía para una partida para lo que será afrontar este proyecto, ¿no? Claro, y en distintas administraciones, pues también subvenciones, Next Generation, a través de la propia Diputación Provincial, todo lo que se pueda estar pidiendo dinero para que se vaya a poder realizar lo antes posible, pero bueno, todos nos basamos en un pliego de condiciones donde está la idea clara de lo que vamos a realizar allí, y los arquitectos, que son los que tienen que darnos ese futuro diseño, y que poco a poco, pues eso, que lo tengamos en mente y que lo podamos disfrutar lo antes posible. Esa es una de las metas que nos marcamos nosotros. Para ir finalizando, en cuanto a festejos, lo hemos comprobado, ¿no?, en estos días. De hecho, estaríamos en medio de lo que sería la programación con motivo de las cruces de mayo. No ha sido posible este año. Se han desarrollado citas, como hemos comprobado, de manera telemática. Y bueno, pues a esperar, ¿no?, a acontecimientos, incluso a lo que pueda ocurrir sobre próximos festejos. Pero este año decíamos que va a ser muy difícil cualquier tipo de evento que suponga aglomeración de personas, ¿no? Claro, lo sabemos todo, que las medidas sanitarias es lo que nos va a marcar la poder realización de todo lo que corresponde a eventos multitudinarios, pero bueno, esperemos que eso, que nos vayan dando posibilidad de todo. Sabemos las ganas que hay de fiestas, sabemos las ganas de realización de muchos eventos, pero bueno, no es fácil organizar, por ejemplo, una feria con medidas sanitarias, con controles de aforo en distintas casetas. No va a haber muchos empresarios que se decidan a la hora de explotar esas casetas, debido a que si el aforo es menor, pues tiene menos ingresos. Nos vamos después al ámbito de las propias atracciones, que hoy en día pues se van a localidades grandes, como hablamos, como Jerez, Sevilla, donde el aforo de personas es muy grande y es continuo, y aquí en la localidad pues todavía hay mucho miedo, y organizar una feria en dos meses o en tres meses es muy, muy complicado, debido a que la envergadura de organización es bastante, bastante grande, y no es nada fácil. Pero bueno, todo eso, el tiempo nos va a ir diciendo lo que se va a poder organizar, unas cosas y otras cosas no, eventos al aire libre, bien en la Plaza Toro, de conciertos, festivales y demás, con sus medidas de seguridad. Iremos comprobando también las nuevas restricciones que van a poder ir sacando, debido a que el estado de alarma pues se culmina el próximo domingo, quiero recordar, el día 9, la propia Junta de Andalucía pues tendrá que sacar las medidas que van a ir adoptando para que se pueda desarrollar ciertas actividades, y eso es lo que te digo, vamos a ir viendo y vamos a estar a expensas de lo que nos vayan a ir marcando en este caso las administraciones competentes, que son los que nos van a decir qué tipo de aforo, qué tipo de eventos se van a poder realizar, y a raíz de ahí pues nos pondremos manos a la obra. Pero como bien te he dicho, la feria es bastante, bastante complicada, debido a que las medidas y los protocolos de seguridad en una feria es casi imposible de cumplirlo. Feria es gente de pie, gente bailando, y la verdad que a mucha velocidad va la vacunación, pero bueno, creo que no se va a llegar para la fecha que todos esperamos, debido a que cuando llegue agosto todo el mundo dirá la feria iba hasta aquí y se debería de hacer, pero nos vamos a que es muy, muy complicado organizar una feria en muy poco tiempo. Pero bueno, nos marcamos que todavía estamos a día 6, creo, ¿no? Hoy es día 6 de mayo. Iremos viendo las fechas que todavía quedan por llegar, los eventos que se pueden realizar y, sobre todo, pues las restricciones sanitarias que nos van a marcar las administraciones competentes. Está claro, ¿no?, que hay muchos impedimentos al respecto. Uno lo comentabas, ¿no? Está claro que ahora mismo no se puede concretar nada, no puede firmar contratos, no puede prever algo que no se sabe si puede ocurrir o no. Y el tiempo se va agotando para organizar algo que no se puede hacer de un día para otro. Eso por un lado, y por otro que, bueno, no tenemos una bola, ¿no?, para adivinarlo cómo estaremos en la situación en ese mes de septiembre, ¿no? Claro, seguramente el verano pues nos pase como el año pasado, un verano plácido, un verano de mucho disfrute, pero bueno, a la hora de la organización no es sencilla, con lo cual como te he dicho, qué hostelero, qué empresario va a explotar una caseta en feria con medidas de seguridad y restricciones tan amplias y tan complicadas como las que tenemos ahora, el aforo muy concentrado, quién va a decirle a la gente que no se puede poner de pie, las personas que van a estar en la propia Plaza de las Palmeras, entre una caseta y otra, es muy, muy complicado. Y aparte creo que no hay empresas que se vayan a echar hacia adelante de cara a poderla explotar. El tiempo es lo que nos vais diciendo. Iremos poco a poco viendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y bueno, nuestra manera es trabajar día a día y lo que se pueda realizar se realizará y lo que no, pues tocará el año que viene. Lo que está claro es que, por ejemplo, los fuegos artificiales ya los pudimos disfrutar, ¿no?, este pasado año, y sería algo que se puede dar por hecho, ¿no? Claro, hablamos de que son actividades que se pueden realizar y disfrutar desde el propio domicilio, verlo y disfrutar, pero en cuanto a eventos con aglomeraciones es lo complicado y es lo que estamos a expensas de que esas administraciones, que son las que tienen el poder y tienen las competencias, nos digan que se puede realizar o no. Pues nos vamos a quedar casi casi sin tiempo ya para las preguntas. Es cierto que todavía no hemos podido retomar la comunicación con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que estaba pendiente, ¿no?, de ese esa cita que tenía en estos instantes. José Manuel, si te parece, vamos con algunas de las preguntas que nos hacen los oyentes y que además tienen que ver en algún caso dentro de lo que es el área de obras y otra serie de cuestiones que hemos abordado. Comenzamos, si te parece, contigo, al menos esas cuestiones. Sí, las que sean de ámbito de las delegaciones en las que uno lleva, pues es más fácil a la hora de responder. Algunas, la verdad, que no voy a poder tener respuesta, pero bueno, tomamos nota y Isabel ya creo que le queda poco. Y en breve, pues también ella directamente se podrá atender a todas esas personas que hacen preguntas y tienen que ser respondidas. Por ejemplo, en ese sentido, nos decía un oyente, ¿cuándo van a terminar el alumbrado desde el matadero hasta la piscina, que se ha quedado sin terminar? El alumbrado del matadero hacia la piscina. Yo creo que la mejora que se estaba haciendo allí estaba dentro de un proyecto y acababa hasta donde está. Estamos viendo la fórmula de poderlo culminar hacia el matadero, pero bueno, tendremos que ver las partidas presupuestarias y el ámbito pues técnico, porque la arqueta está totalmente terminada, la instalación también, pero estamos viendo de la luminaria, que es lo que tiene el coche. Esperemos que se pueda terminar lo antes posible. Además, otro oyente, dentro de lo que sería, ¿no?, el ámbito de cultura, festejos, nos apuntaba, llevamos 2 años sin gamones, debería haber un azulejo explicando la fiesta en la Plaza de la Verdura, al igual que ocurre con él, con los gañotes. Así que es una propuesta que os hacían en ese sentido. Mira, con respecto a los gamones, pues este año es uno de los puntos importantes que vamos a llevar a Fitur, en este caso pues el delegado de turismo, el vídeo de los gamones, una explicación por parte también, un vídeo de Isabel Gómez, de la alcaldesa, y sí, hay proyectos para darle esa difusión y ese nombre a esa fiesta tan tan importante para nosotros como es la Cruz de los Gamones, y que seguimos trabajando para la obtención de esa declaración de fiesta de interés turístico nacional, y como bien dice, algo se va a realizar con respecto a lo que es a la fiesta de los Gamones, y que se quede tranquilo la persona que lo pregunta, que va a tener una distinción importante la Cruz de nuestros Gamones aquí en Ubrique. Hablando de feria, de un proyecto también de grandísima envergadura, ¿no? Se hablaba de cara al futuro, el nuevo recinto ferial, ¿no? Lo retoma un poco un oyente y dice, ¿para cuándo eso podría ser posible? Bueno, el recinto ferial sería lo ideal, mientras antes, pero eso no es fácil. Se cumplimentaron ciertas fases del propio plan general, donde marcaba todo lo que corresponde en el ámbito administrativo y en el ámbito urbanístico, y cuando se pueda realizar se realizará, pero en poco tiempo creo que no lo vamos a poder tener para disfrutar, porque hablamos de una cuantía económica más que considerable. Y también, bueno, pues dentro de lo que es el capítulo de obras, nos apuntaban, esto bueno sería más bien dentro de lo que es el ámbito laboral de contrataciones. Si te parece, vamos a quedarnos José Manuel, en este sentido, en este punto, veo por aquí sobre la marcha si hay alguna otra cuestión más relativa, ¿no?, a lo que son las áreas de obras, de cultura, de festejos. Creo que podemos retomar la conversación con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Creo que ya ha acabado, ya se puede ella incorporar. La mayoría de las preguntas podrá ella también responderlas sin ningún tipo de problema, pues lleva todos los temas. Pues te agradecemos, por supuesto, como siempre, que nos hayas acompañado con su participación también en este espacio Cosa de Todos, especial, en este caso también con la aportación, la participación del delegado municipal de obras, de festejos, de cultura, de barrios, como es José Manuel Fernández Rivera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y recupera, toma el testigo, como decimos, la propia alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Creo que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Isabel, de nuevo, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos, si te parece, habíamos iniciado dentro de lo que son las áreas, responsabilidad, ¿no?, de José Manuel Fernández Rivera, algunas de esas cuestiones que nos hacían llegar los oyentes. Si te parece, vamos con el conjunto, ¿no?, de esas preguntas que van llegando. Y bueno, pues en ese sentido, una de esas cuestiones era una petición. Nos dice un oyente que yendo para La Jarana, entrando al olivar por encima de las últimas casas, hay un sofá tirado en medio del campo, y bueno, denuncia, ¿no?, la falta de civismo de la gente, y bueno, pues hace una petición, ¿no?, para retirarlo. Nos enviaba incluso una imagen al respecto. Pues nada, bueno, recordar que Básica tiene un número de atención donde los enseres se puede llamar para indicar el día de recogida y de todas formas daré parte ya de este asunto que nos traslada el vecino. Y por favor, totalmente de acuerdo con esta persona, que no podemos, ya cada vez, y en Ubrique ejemplo claro de ello, tenemos más medios, más organizado todo lo que es el tratamiento de nuestros residuos. Y no, hoy día en Ubrique no hay un residuo que se genere en un hogar sin que pueda tener un tratamiento adecuado para ser, primero, pues también responsable, ¿no?, y respetuoso con el medio ambiente, y también para evitar estas situaciones de concentrar residuos o enseres en espacios que no están habilitados para eso. Evitemos utilizar el campo, las zonas públicas, como vertedero, y eso no puede ser, y apelaría en ese sentido a que seamos responsables y que siempre Básica nos atenderá en cualquier cuestión y el punto limpio, como sabemos que está a disposición de cualquier persona. Así que daré parte de esta situación, ¿vale? Sobre todo por lo que comentabas, además, ¿no?, que hay alternativas, claro, y Básica, en eso, ese sentido, hay que destacar que da muchas facilidades, ¿no?, poniéndose muchísimo en contacto con ellos. Porque antes quizás decía uno, ¿qué hago con eso? Si es que no tengo respuesta, no hay nadie pero hoy día Básica, como tú bien dices, es muy flexible, es muy empática con cada una de las situaciones en nuestros hogares cuando estamos de mudanza, cualquier tipo de situación más extraordinaria, y suelen ser muy flexibles con las alternativas que ofrecen para el servicio, así que por favor que lo utilicemos adecuadamente, ¿no? También falta de civismo en lo que denuncia otro oyente, dice, en el Mirasierra del parque se van niños mayores y el arriate del bloque 2 por delante está, bueno, pues con mucha suciedad y con cacas, ¿no?, de los perros, así que bueno, pues pedía también un poco de civismo, algo que podemos ampliar, ¿no?, a todo el municipio, desde luego esa colaboración ciudadana, ¿no? Es así, Juan Carlos, tenemos que ser cívicos, tenemos que respetar todo nuestro, en fin, es nuestro patrimonio, es decir, lo que está en la vía pública, lo que es el mobiliario urbano, es nuestro de todos, ¿no?, afortunadamente, y tenemos que ser respetuosos porque al final provocar daño y lo único que genera es malestar, es tensión, tener que gastar más dinero público en situaciones que no tendrían por qué ser de nuevo atendidas. Y luego también muchas veces tampoco podemos, en esto también hago una reflexión, ¿no?, que muchas veces vemos a los grupos de jóvenes en esta situación, desde luego no deben ser superiores a 6, sé que, bueno, es una situación complicada para ellos, pero que también muchas veces vemos a un grupo de chavales y chavalas y también tendemos a mal pensar, ¿no?, lo que están haciendo. Ahora, si vemos que alguien directamente está pues haciendo cualquier daño, ¿no? En lo público, pues pueden directamente llamar a la policía para que pueda intervenir, y en eso aprovecho, como tú bien dices y como tú bien indicabas, que es un llamamiento, ¿no?, al civismo, y que seamos todos respetuosos con lo que es de todos, y luego también pues que, bueno, que entendamos que muchas veces los jóvenes, sus reuniones no tienen por qué ir a la par, ¿no?, de ni de daños ni de nada parecido, ni de molestia, vamos. Eso también quisiera compartirlo con vosotros. Se quejaba otro oyente señalando que acaban de abrir el cierre perimetral y que este pasado fin de semana estaba a tope, dice literalmente, estaban a tope los 20 pilares. Bueno, yo no, el cerramiento perimetral y los 20 pilares no me conjuga muy bien la causa o consecuencia, vamos, en el sentido de que antes, cuando duré, que no se podía salir, lo que hacía era concentrar, ¿no?, esas reuniones de personas en los espacios públicos. Y bueno, la apertura de este fin de semana se ha notado. Yo creo que los comercios, la hostelería, también es conocedora de ellos. Mucha gente de Ubrique que se ha quedado en Ubrique y que ha consumido aquí, pero hay un gran número de ubriqueños y ubriqueñas que se han movilizado. Se han movilizado bien por cuestiones de visitas familiares, de desconexión, en fin, de desahogo, de aprovechar días de descanso. Y lo de los 20 pilares, el problema que estamos teniendo, que es verdad que es un punto que es una área recreativa que hemos estado cuidando con mimo, que por desgracia hemos tenido varios actos vandálicos también, que no paran de haber desperfectos en esta área recreativa, es una pena, y que la gente suele utilizarla para sus encuentros. Desde la policía local intentamos que sea dentro del orden que ahora mismo nos debemos, que es los grupos de personas, que no supere las 6 personas, una vez que ya se encuentra abierta de nuevo, ¿no? Me quedo con el sentir, que me imagino que es lo que me quiere trasladar este vecino o vecina, y de eso de concentrarnos, ¿no?, y qué es lo que tenemos que evitar y lo que nos preocupa también. Pues la verdad es que hacer un llamamiento, ¿no?, también a la colaboración ciudadana para denunciar y contactar con la policía, por ejemplo, sobre los actos vandálicos que, como apuntabas, ¿no?, algunos de ellos, de los últimos, se han podido ver en la zona de los propios 20 pilares, ¿eh? Así es, Juan Carlos, pero además con un ingenio. Yo ya, es que lo último, cuando lo de un foco, ¿no?, que traían de allí de los 20 pilares y ponían un enchufe, yo no sé si es para la nevera, si es luego para la radio, que no sé si seguirá. Sí, que habían sustraído la lámpara LED y han puesto una conexión, ¿no? Una conexión. Y dices tú, bueno, pero esto ya, entonces, por favor, yo pediría colaboración, y que cuando esto no lo hace una persona escondida, siempre está rodeado de amigos, amigas, hay gente también, que con el respeto que nos debemos todos, ¿no?, pero que le demos un toque de atención al llamamiento, digamos, del civismo que estamos comentando, ¿no?, colectivo. Oye, ¿qué vas a ganar con destrozar un foco, que lo que viene aquí también es a iluminar esta zona, y luego tú no vas a estar aquí, tú no tienes necesidad de tener una toma, ¿no?, de luz? No sé, Juan Carlos, son cosas que es verdad que no se entienden, el daño por el daño, y luego, pues, no sé, la anécdota, supongo, de contar el que lo haya hecho, pues que quitó un foco y puso una nevera o lo que fuere, yo no sé exactamente lo que pondría, pero en fin, que hay que cuidar lo que es de todo, porque además esta área suele sufrir bastante también actos vandálicos, y es una pena, porque al final son recursos, son dinero de los ubriqueños y ubriqueñas que se tienen que volver a destinar a las mismas cosas, ¿no? Y eso no es bueno, porque te la quita de otras cosas que podrían resolverse y que están aún pendientes. Oyente que nos pregunta por contratación, ¿no?, por parte del ayuntamiento, dice que en obras asegura siempre están los mismos. Comenta este oyente que le consta que los que tienen una semana parados, pero vuelven a contratarlos para no hacerlos fijos. Mira, yo de verdad, hay ciertas leyendas urbanas que se producen en todos lados. Y yo, a cualquier ubriqueño que además tiene acceso a la información, faltaría más de cualquier, mientras que no sea con datos confidenciales, ¿no? Pero el sistema de contratación lo he explicado muchísimas veces en este medio y lo sigo manteniendo. Tenemos un sistema de contratación que nos obliga a las leyes, los ayuntamientos, los alcaldes, los concejales. No podemos contratar a dedo, aunque quisiéramos. Es que es algo tan hoy día, tan claro. Es más, tenemos alcaldes de los pueblos serranos, tenemos a 3 alcaldes con imputaciones por cuestiones de contrataciones de personal, y nosotros somos muy escrupulosos en la norma. Y vuelvo a insistir, los oficiales, que son, digamos, el puesto especializado dentro de las vías y obras, lo hacemos a través de oferta al SAE, nos mandan los candidatos que el SAE determina, hay un tribunal técnico que selecciona. ¿Que selecciona siempre a los mismos? Pues yo no lo sé. Si el que es decir, la oferta tú lo haces, y es que para eso están los tribunales. Y si el que viene es bueno y lo tienes como candidato porque te la manda el SAE y entiendes que es el mejor perfil, pues lo contratarás, claro, es la propuesta que se hace, ¿no? Y los peones, a través de la bolsa, que siempre son los mismos, la bolsa se sigue escrupulosa y rigurosamente el orden público y conocido por todas las personas. Y no todos, cuando hemos visto los listados, estamos de acuerdo con el número que se tiene, con el orden en el que se está. Pero tenemos las condiciones socioeconómicas y familiares de las personas, se atienden a todos por los mismos criterios y en función de la puntuación que tiene cada uno de esos factores, pues determina tu total, y tu total queda pues en un orden y no hay más. Es decir, la bolsa cada vez que se abre, como sabemos ahora mismo está en marcha la última que se ha abierto, y se sigue ese orden y se acabó. Lo que pasa es que la gente tiende a pensar en que la bolsa anterior tiene cierto efecto. No, las bolsas, cuando termina una, que terminó la que teníamos vigente y ahora está esta nueva, el orden que se sigue es el de esta, que tiene de nuevo en cuenta todas las circunstancias de todos los solicitantes. Si son las mismas y están en difícil situación, pues puede ser que coincidan, ¿no? Más o menos el número de orden, no lo sé. Es que depende también de las personas que te acompañen en esas solicitudes y de cómo esté cada uno y su familia. Pero que está claro que las contrataciones del ayuntamiento tenemos los sistemas perfectamente establecidos y bueno, y yo solo puedo explicar una y otra vez cómo contratamos. Y es bajo, en principio, digamos, bueno, pues de transparencia, de conocimiento y ya en los temas de selección, que un tribunal técnico, pues de mérito y capacidad, ¿no? Nos vamos, si te parece, hasta la Plaza de las Palmeras, de forma virtual, para referirnos a esa zona de paracaravanas. Dice un oyente, ¿cuándo van a arreglar el tema del llenado de aguas para las autocaravanas? Eso es otro de los temas que nos tiene todo el día enzarzados, Juan Carlos. Por lo que sea, la gente, no sé, es continua reparación, destrozo. Siempre tenemos problemas en ese asunto. Les hemos estado dando una vuelta a ver si buscábamos otra solución que pudiera ser más duradera. Y bueno, ahí estamos viendo, pero me imagino que pronto lo haremos. Cuando teníamos el cerramiento perimetral, pues entre comillas no había una urgencia, ¿no? Pues, debido a que no se podía entrar en Ubrique para venir, ¿no? De visitar en otro caravana, pero bueno, eso le tenemos que dar una solución y no sé si van avanzado algo también los servicios técnicos. Ya preguntaré y espero que pronto. Una pregunta muy concreta, no sé si tiene el dato a mano la alcaldesa, dice un oyente, ¿me puede decir por qué número va la bolsa de trabajo de peones 2021? Pues se lo podré decir a lo largo de usted, ya de decimos pregunta, que a ver si me lo dan sobre la marcha, ¿vale? Un dato muy concreto, pero que en cualquier caso recordemos que se puede también consultar, ¿no? Si no me equivoco, en el propio tablón del ayuntamiento. Sí. Y así es. De otra parte, dice un oyente, ¿por qué si el horario del cementerio es hasta la una, se cierra a las 12:30, segura? El horario del cementerio tiene que estar a su hora, si pone a la una, pues a la una. Lo que a la una no puedes entrar, tienes que estar saliendo. No sé si será eso en el encaje de está abierto hasta la una, usted puede estar dentro y a la una tiene que salir. No tengo conocimiento de que se esté cerrando media hora antes. Sobre el tema del sofá que habíamos comentado, que habían dejado en una zona en la que dice este oyente que asegura que Básica no va a recogerlo porque no está en el pueblo al estar en el campo. Dice que no puede ir, asegura. Bueno, no se preocupe, que como yo he dicho, ya daré parte, ya veremos cómo hacemos para que eso no se quede ahí. No, que no se preocupe por eso. Otro oyente señala, ¿por qué antes se podía fumar en terrazas con separación de las mesas de 1,5 metros y ahora no? ¿Qué ley o decreto lo verifica, dice? Perdona, Juan Carlos, el principio de la pregunta, que no me he enterado. Eso se hace referencia a por qué dice, antes se podía fumar en terrazas con separación de las mesas de 1,5 metros y ahora, ¿y ahora por qué no? ¿Qué decreto o ley lo verifica, dice? Bueno, yo no me sé me sé la orden del 20 de noviembre ya de 2020, más que, bueno, y son modificaciones posteriores, pero bueno, le explico. No está prohibido fumar en los veladores como tal, en las terrazas de Andalucía no está prohibido fumar, ¿vale? Lo que pasa es que se estableció por la Junta, y yo creo que eso no ha cambiado, lo que son los 2 metros de distancia con respecto a cualquier persona. ¿Qué pasa? Que si tú un velador lo tienes a una distancia de 1.5 metros y sin el velador tú no estás solo y está acompañado, pues no se mantiene la distancia que te determina el poder fumar. Para, digamos, garantizar primero el cumplimiento de esta medida sanitaria, que en veladores, cuando hay una, vamos, cuando están usándose la mayoría, es difícil de mantener los 2 metros de distancia con respecto a alguien, pues lo que se ha hecho es el sentido común, ¿no? Es decir, pues no se fuman los veladores, que la persona se levante y se ponga a la distancia que determina la norma. Pues ahí queda esa cuestión y vamos ya concluyendo con las últimas preguntas. Por ejemplo, nos decían también la carretera del Pantano, ¿para cuándo la limpieza de maleza, que es un peligro para las personas que van a andar? Bueno, hemos estado haciendo lo que es limpieza y desbroce de determinados caminos. Como sabéis, terminamos ahora recientemente también el de la depuradora. Y no sé, la del Pantano, específicamente, solemos solicitárselo a la Diputación Provincial, que es titular de la misma, y bueno, veremos si es posible. Es que, vuelvo a insistir, me alegra muchísimo estar comentando todas estas cosas por la situación en la que estamos, pero es que hemos estado un mes en el que todos estos trabajos ni podían, estar pendiente, ¿no?, de la solicitud y de la ejecución de los mismos, y ahora pues volveremos a retomar todo eso que estaba pendiente y ver cómo está la situación. La carretera del Pantano siempre ha sido uno de los problemas importantes porque es una, especialmente, ¿no?, la subida también por Cerro Mulera, que bueno, pues es una gran vegetación, tiene un gran tránsito y bueno, el ayuntamiento supone que no somos titulares, colaboramos siempre que hemos podido para evitar riesgos mayores, pero es verdad que es uno de los temas, digamos, complicados, ¿no? No se da respuesta siempre por parte de la persona competente y bueno, y ya pues lo que intentamos nosotros es ir haciendo los trabajos mínimos. Miraré a ver si se tiene previsto hacer algo antes de que sigamos avanzando en este periodo de peligro de incendio. Pues otro oyente, ¿no?, al hilo de lo que comentábamos anteriormente, dice: acabo de escuchar, ¿no?, que está averiado el llenado de autocaravanas, es que pensaba hacer uso hoy mismo. Bueno, pues como nos has comentado, es algo, un problema que se ha estado solucionando, pero que vuelve a reproducirse, ¿no? Pues Dime, Juan Carlos. Todo esto en torno al llenado de agua para autocaravanas, sí, en la Plaza totalmente. De la Palmera. Que nada, lo que estoy comentando yo, y en un momento era la ficha, muchas veces ha sido la gente que intenta coger la toma de agua, por eso no la queremos tampoco dejar abierta, porque sería un problema también luego de llenados y de mal uso de para lo que está, ¿no?, que es la atención a los caravanistas, y bueno, es un problema que se tiene, que nos da en ese sentido, pues, trabajo con respecto a todos los desperfectos que van generando y bueno, de momento vamos arreglando, pero yo creo que habría que buscar o andar en una solución más, eso, que sea algo más garantista, ¿no?, de que dure más en el tiempo. Pues era la última de las cuestiones que nos hacían llegar nuestros oyentes, 1:28, así que vamos a poner el punto final de esta forma, el espacio Cosa de Todos. Es cierto que abordamos diferentes temas en la primera conexión que realizamos con la alcaldesa de Ubrique. Isabel, no sé si, antes de concluir, algún apunte más dentro de lo que son las novedades en cuanto a gestión municipal, sobre todo centramos, ¿no?, la atención en los últimos datos sobre la COVID, también, ¿no?, esos buenos datos de evolución, afortunadamente, en torno al paro. No sé si algún otro apunte antes de concluir. Bueno, pues la verdad que, nada, Juan Carlos, yo creo que, disculpadme que estaba también ahora atendiendo, me están diciendo que todavía no hemos comenzado a contratar a peones con la nueva bolsa, porque hemos tenido paralizada la contratación hasta que terminaran las personas que teníamos contratadas para empezar a tomar la nueva, y como ya podemos tener, sabéis perfectamente que este presupuesto no teníamos actuaciones en barrio, que es la partida en la que este ayuntamiento cogía o gastaba, ¿no?, los recursos para las distintas obras municipales. Y bueno, ahora empezaremos a coger a contratar, ¿no? La uh-huh. gente de la bolsa de este 2021, y esperemos que vayamos avanzando. Y con respecto a la demás, pues yo creo que me quedo con el mensaje del principio, que sigamos siendo responsables, que sigamos pues cuidándonos entre todos para poder seguir cuidando a los demás, y que la actividad de la mayoría de nuestra gente, de esos autónomos, de esas pymes y de la de todo el mundo, pueda buscar, ¿no?, un relativo equilibrio, por lo menos la oportunidad de seguir explotando un negocio que bien difícil está el poder seguir manteniéndolo. Pues con ese último apunte, lo dicho, una y media, como comprobamos, nos vamos a quedar en este punto dentro de lo que es el espacio Cosa de Todos. Agradecerle la participación también al delegado municipal, José Manuel Fernández Rivera, que nos ha acompañado durante este tiempo, y por supuesto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Como siempre, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Juan Carlos, a todos los participantes por sus propuestas, por sus quejas, por sus denuncias, y bueno, y también al compañero, ¿no?, al concejal que os ha estado en el rato que he tenido que ausentarme. Así que un abrazo a todos y adelante siempre. Gracias, un saludo. Nós nos tornamos